con ese respaldo de una fuerza infinita e invencible, y puedes clamar con el apóstol San Pablo: si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? No es de extrañar que Ogmandino recalque la importancia del entusiasmo como uno de los factores más decisivos para triunfar en la vida. Este conocido autor comenta una conversación que sostuvo con el padre Jean O'Brien, profesor de investigaciones teológicas en la Universidad de Notre Dame, en la cual el teólogo le explicó el origen de la palabra entusiasmo. De manera que en el empleo primitivo de esta palabra entre los antiguos griegos, literalmente significa Dios en tu interior, el ser divino que es origen y fuente de toda bondad, belleza, verdad, de la honestidad y del amor. Dios está en el corazón del individuo poseído por una visión, que se abraza de pasión, que está determinado a convertir un sueño en realidad. Dios está allí. Dios alimenta ese fuego. Es un fuego avivado por Dios mismo, le explicó el padre O'Brien a Ogmandino. Si tú quieres usar de esta poderosa palanca de la comunicación con un poder superior, tienes que cumplir el consejo que nos da el convertido Pablo de Tarso: orad sin interrupción, orad sin interrupción. Y Pablo lo aprendió del mismo Jesucristo, que recomendó insistentemente: conviene siempre orar y nunca desfallecer. La necesidad de orar y el poder de la oración aparecen con claridad meridiana en una célebre frase de un hombre extraordinario, a quien la Iglesia Católica ha declarado doctor de la Iglesia, nada menos que San Alfonso María de Ligorio. Es quien afirma sin vacilaciones: quien ora se salva ciertamente, quien no ora se condena ciertamente. Frase importantísima pronunciada por San Alfonso María de Ligorio: quien ora se salva ciertamente, quien no ora se condena ciertamente. Comienza ahora mismo, apreciado oyente, a comunicarte con ese poder superior. Ya lo has hecho muchas veces, intensifica tu vida de oración y tu unión con tu Creador. Te sugiero repetir lentamente y desde el fondo del corazón la bella oración de San Francisco de Asís: Señor, hazme un instrumento de tu paz. O esta plegaria, compuesta por el sabio paleontólogo jesuita Pierre Teilhard de Chardin: Señor mío y Dios mío, glorioso Señor Jesucristo, divino poder difundido y activo en las profundidades de la materia y centro deslumbrador en que se encuentran todas las innumerables fibras de la diversidad, poder tan implacable como la palabra y tan cálido como la vida, tú, cuya frente ostenta la blancura de la nieve, que tienes ojos de fuego y pies más brillantes que el oro derretido, cuyas manos aprisionan las estrellas, tú que eres el primero y el último, el que vives, el que murió y de nuevo está resucitado, tú que reúnes en tu exuberante unidad todas las formas de la existencia, a ti es a quien clama mi ser con un deseo tan vasto como el universo. Verdaderamente, Tú eres mi Señor y mi Dios. Antes de concluir, te invito a comunicarte nuevamente con ese poder superior, dando gracias a Dios por lo grande y por lo chico. Señor, gracias por tener mis ojos con qué mirar las bellezas de la naturaleza, con qué mirar el cielo y poder contemplar el semblante de los que amo. Gracias, Señor, por mi lengua que puede pronunciar tu santo nombre y enseñar a conocerlo. Gracias, Señor, por mis manos que acarician, que escriben, que trabajan, que dan y que reciben. Gracias, Señor, por mis pies para seguir a Cristo y porque puedo ir en busca de los que me necesitan. Gracias, Señor, por tener la facultad de amar, de sentir ternura, dolor y piedad por mis semejantes. Gracias, Señor, por los favores recibidos y por los muchos y pequeños milagros con que salpicas nuestras vidas a cada momento. Gracias, Señor, por las cosas que al faltarnos hemos aprendido a valorar. Gracias, Señor, por el sustento de todos los días, por la hostia de todas las mañanas y por la fe de todos los momentos. Gracias, Señor, por la experiencia, el dolor de las injusticias recibidas, por las humillaciones, por todo lo que al herirnos hemos aprendido a meditar en tu pasión. Gracias, Señor, por el agua tan pura, tan cristalina y tan bella. Gracias también por los árboles que no solo nos dan sus frutos, sino también su sombra. Gracias, Señor, por el milagro de todo mi ser, por escoger tu imagen como modelo para crearme y porque desde que te conocí estás dispuesto para mí siempre que te busco. Amén. Han escuchado ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena en el programa Manantial de Paz y Crecimiento Personal.